Pablo Mazzuti, integrante de Cople, se han sumado a este reclamo cultural. Sí, así es, por la Biblioteca San Martín, que imagínense, cumple 200 años y bueno, hay que defenderla, como todo lo que es la cultura, la educación, la salud. Me parece que hoy, irónicamente, en un 9 de julio, estar defendiendo un espacio cultural, porque los espacios culturales son los que nos van dando, ¿no?, la identidad también como pueblo. Y curioso, ¿no? Biblioteca San Martín, hoy festejamos o recordamos, conmemoramos, ¿no? Porque hay muy poco para festejar en este país con la situación que tiene la salud, la educación, los salarios, la pobreza, así que, pero bueno, estamos acá, justamente decía, en la biblioteca que lleva el nombre de Libertador, ¿no? De un idealista. De un idealista que, bueno, soñó, vivió y murió por la libertad de un pueblo, y puso el cuerpo, y puso la vida junto a otros como Belgrano, Moreno y muchos. Y hoy una biblioteca que corre peligro, justamente, que es el nombre de nuestro Libertador San Martín. O sea, fíjense, en esta contradicción nos parece mucho más oportuno estar en esta fecha acá y recordar el 9 de julio con una acción, en este caso, de pedir, ¿no es cierto?, de que esto siga adelante, lo que es la biblioteca, y que todo el presupuesto en educación, en salud, se dé como aquellos próceres que llamamos, ¿no?, que no tienen que quedar en los libros, sino que tienen que hacerse carne acá, y que verdaderamente tenemos que tener una, como decimos, una nueva independencia de todas estas cuestiones de ajuste, del Fondo Monetario y demás. Creo que hoy, más que nunca, tenemos que estar en la calle defendiendo estos espacios. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, un abrazo a ustedes y bueno. Y viva la patria, pero la patria del pueblo, la que defiende la libertad, la educación, la salud y los verdaderos intereses del pueblo. Y la cultura también. Y la cultura, por supuesto, en eso estamos hoy.